Allá sí te va a hacer en el desarenador. Ahí nos vamos a parar con calma, vamos a explicar. Dice Calle, este es el segundo manantial que estamos observando. El segundo grupo de manantiales, porque son grupos de manantiales. ¿De un conjunto de cuánto? 70 manantiales. 70 manantiales tiene el manantial Silal. El todito Silal, 7. ¿Qué es este punto, vicecanciller? Sí. ¿Qué estamos observando, presidente? Los canales. ¿Sí o no? La canalización. Artificial. La canalización artificial. Esas piedras incluso han sido tres o ocho lados. No son de la región. Desviar las aguas, canciller. Drenar. Uy, ya mira. Seguimos transitando por otro de los manantiales que hay en el manantial Silala. Observamos varios, el curso del agua incluso que se escucha por este sector. Sobre estos bofedales vamos caminando aún todavía en este recorrido por el segundo manantial, de un total de 70 manantiales que existe en el manantial Silala en el lado boliviano. Aún seguimos haciendo el recorrido de los manantiales acá en el Silal. El curso del agua es impresionante, el manantial que se observa en estos instantes acá en el manantial Silala. Va recorriendo hacia el sur. Y acabamos de pasar el segundo punto de este manantial que aún sigue realizando su curso hasta más abajo. Entre tanto, el presidente Evo Morales se encuentra a la cabeza de la comisión realizando la verificación in situ de este manantial que va yendo hacia el lado chileno. También existe otro manantial por este otro lado, una vertiente que se va dirigiendo y van conjugándose los manantiales. Otro también de esa misma manera se va observando los manantiales en este sector. Había estado agua. Y vamos transitando aún por la ruta que señala el señor presidente Evo Morales. Aún va dirigiéndose por esta ruta que circula aún el manantial Silala hacia el lado chileno. Un fuerte viento a esta hora de la mañana, con algunos detalles de ventisca, de calor, incluso de pocas nubes, bastante cielo despejado a esta hora de la mañana, y este ambiente que se vive este recorrido. Uy, chavos, que nos hemos entrampado. aún continuamos con este recorrido por el manantial de Asilala, hacia que lleva hacia el lado chileno. En el trayecto observamos varios ofedales pequeños que están en el lugar, también con bastante cantidad de agua. El sector donde pisamos, este sector, se hunde por la cantidad de agua que se tiene en este sector. Viene de los bofedales del sur que hemos visitado primero. Esto tienen que sacar. Mira, saque esto, esta cara de salió, mira. Aquí, compañeros, si pueden subir la prensa. 7 litros por segundo. Arriba, de acá, de acá. Aquí vamos a hacer unas tomas. Aquí un ratito. Este es todo el caudal de los bofedales del sur y este es del norte. Aquí se une. Un ratito, está viniendo la prensa. Esperemos un ratito. Esperemos un ratito. Tenemos información de 170, 80 hasta 200 litros por segundo. Estamos viendo, son varios canales artificiales que salen de los bofedales naturales. Y abajo se juntan para que se vaya a sentir, lamentablemente. ¿Está bueno? Sí, ya está. No, como no viene. Ni para sacada ni para zancao. Este tomito es importante. Pueden ver, compañeros, este. No, no requiere la frontera, es el alcalde, va a querer ser protagonista del alcalde. ¡Jenny! No es la frontera, a ver, calcule. Falta todavía, falta jefe. Sí, falta. Es la frontera, ¿no? No, sí. No, más abajo es. Sí. Es el alcalde de ahí. Estas son obras, ahí vamos a poder explicar. Sí. ¡Falta! ¿No, papi? ¿Dónde hay agua? Ahí. Mira, aquí hay huevo. ¿Huevo? No hay huevo. Hay algo aquí. Es ratón. ¿Es ratón? Mira. Sí, es ratón. No vieron los canales arriba de captación, no habría estado. Aquí observamos la construcción de un acueducto de cemento de concreto, donde se puede evidenciar la captación en cantidad del agua que se puede observar en este sector. Aquí se han unido los dos canales, el canal del norte y el canal del sur. Esta es casi toda la cantidad de agua. Y aquí nosotros hemos puesto un medidor. Este medidor, ustedes pueden ver ahí ese tubo. Bolivia, desde que está nuestro presidente, ya estamos controlando cuánta agua pasa a Chile. Cada día nosotros controlamos, hermanas y hermanos. con ese dimnígrafo que se llama, y este vertedor triangular. Ahí pueden ver ustedes una regla, hermanos, y hemos calculado esta mañana, hemos medido, y están pasando 179 litros por segundo. Por segundo, hermano presidente, en este momento. Varía un poquito, sube, baja, pero más o menos esa es la constante ahorita, hermano presidente. ¿Este cemento lo han hecho los chilenos? No, este cemento hemos hecho nosotros para poder medir el agua. Lo que han hecho los chilenos, hermanos, está aquí atrás. Aquí atrás, ustedes pueden ver, esta era una cámara de sedimentación. Los chilenos, sin ninguna autorización, se han entrado aquí a Bolivia y han construido estas obras para llenar el agua aquí, que se quede la arena aquí y el agua purita salía hacia allá. Eso es de los años 70 más o menos. No tenemos el dato exacto, patrónico, sin autorización. Entonces aquí, hermano presidente, han puesto una tubería, los chilenos, y se llevaban el agua por tubería para no perder ni una gota. Porque en el canal se pierde siempre un poquito, ¿no ves? Se evapora. Pero los chilenos, para no perder ni una gota, han incubado. Vamos a ver las tuberías, hermano presidente, más abajo. Y se lo han llevado a la frontera. Después que se han dado cuenta que han hecho esto en territorio boliviano, esto lo han abandonado. Lo han abandonado y han construido más abajo un igualito. Pasito, sí. Cuida que me entre. Oh, cuida que me entre, cuida que me entre. ¿Vas a salir, cuida? Estamos viendo como una especie de cuadros que hay en este sector. Donde son, hacían la sedimentación del agua para que agua pura pueda transitar pues de sector en dirección hacia el lado chileno. Esta construcción se hizo por parte del gobierno chileno sin autorización e incluso invadiendo nuestro país. Impresionante las fotografías que tenemos en este sector. Que tenemos en este sector para dirigirnos hacia el otro lado. Observamos de cómo se hicieron algunos trabajos sin autorización del gobierno boliviano. A este lado, presidente, a este lado. Eso. Observamos el manantial Silala, de cómo aún ya este es en el casi lado, un poquito más el lado chileno, donde se ya el agua está fluyendo prácticamente y se observa en este sector. Aún seguimos transitando junto a la caravana encabezada por el presidente Evo Morales por el manantial Silala, después de haber verificado los trabajos ilegales que realizó el gobierno chileno hace años atrás en este sector. Se observan varias construcciones que aún todavía se mantienen, algunos acueductos en este sector, se mantiene algunos, la construcción de algunos acueductos. Hay dos acueductos que podemos observar por este sector, después del sector a donde se realizó el sector de la nivelación de para tener un exacto caudal de volumen que sale hacia el lado chileno. Y también nuevamente se va con tubo ahí. Se puede observar, por ejemplo, la construcción de algunas tuberías subterráneas que se ha podido identificar en este sector, donde el gobierno chileno hizo esta construcción para tener el traslado del agua. Aún todavía nos trasladamos con la comitiva que encabeza el presidente Evo Morales. Es impresionante el caudal, el manantial que va trasladándose de un lado hacia el otro, acá por el lado boliviano. Aún todavía nos trasladamos con esta comisión que va aún dirigiéndose hacia el otro lado, donde podemos observar más detalles. Todavía nos trasladamos junto con el primer mandatario hacia el sector. A ver, pero vamos a tratar de conocer también algunas percepciones. Hermano, una consultita. ¿Usted vive acá, hermano? No vivo yo. Ya, así usted creo que nos estaba contando un poco. Antes su nombre, buen día. Buen día, Jacobo Copa Mamana. Ya, ¿de qué municipio, hermano? Yo soy de Uyuni. ¿De Uyuni? Sí. Un poco cuéntenos, estaba diciendo, ¿no? Que estos dos manantiales, ya hemos visto varios manantiales que van en uno, ¿no? Sí. ¿Y van hacia dónde van? Estos van a Calama. Ya. Calama tiene una de la minería más grande del mundo, una de las minerías más grandes del mundo. Ya. Y está alimentado por estas aguas. Ajá. Las industrias que hay en Calama también están alimentadas por estas aguas. Ya. Los humanos que habitan en Calama también están alimentados por esta agua. Ajá. Bueno, en sí, esto les da vida, ¿no? A los de Calama, yeah. Especialmente a los de Calama. Ya. Yeah. Sí. ¿Cómo han visto en el lado chileno? ¿Qué dicen sobre el Silal a ellos después de enterarse de este problema, ¿no? De que ellos también, no sé si están utilizando ilegalmente las aguas bolivianas. Sí, están utilizando de manera ilegal. Ajá. Uh-huh. Porque ellos no pagan nada y sin embargo la empresa que les vende a los habitantes de Calama les venden en un precio súper exorbitante. Ya. Entonces, están usando de mala manera estas aguas. Uh-huh. Y sí o sí deberían de pagar. Uh-huh. Claro, y sin contar de que el alcalde de Calama, sí, es pro boliviano también, ¿no? Sí. Sí, y el alcalde, yeah, de Tocopilla, uh-huh, también es pro boliviano. Ya. Yeah. Y de Tocopilla y Calama ambos están en este... En los ex territorios de Bolivia. Ajá. Sí. Y una consulta, ¿qué pasaría si ya no hay agua, no pasa el agua a ese lado? Bueno, no pasa nada porque estamos en la soberanía. Ya. Cuando es soberanía podemos cortar el agua a cualquier momento. Sí. Pero entonces, eso sería quitarles el agua en el otro lado también, ¿no? Sí, sería quitarles, pero eso de alguna manera, digamos, a los habitantes de Calama, ajá, pueden conmoverlos, digamos, para que vuelvan a Bolivia, porque hay gente de Calama también quiere volver a Bolivia, porque están desabandonados por los por ya, las autoridades de Santiago. Ya. Bueno, casi todo el norte de Chile está desabandonado por las autoridades de Santiago. Ah, sí. Especialmente Arica, ¿no? Pero ya. Calama está más abandonado. Ah, sí. Y es el más indignado porque ahí está la minería más grande. Ah. Y va mucho dinero a Santiago. Ya. Uy. Pero en temas de regalías poco, sí, vuelve, digamos, al norte. Ya. Entonces por eso están así. ¿Nos estamos yendo más a la montaña o usted nos explicará como guía? Sí, estamos bajando abajo. Ya. Estamos a unos centenares de metros más allá, ajá, de la, de, de la límite y de ahí nomás ya vamos a retornar a este lado ya. ¿Usted alguna vez ha ido a Chile y ha consumido el agua que es de nosotros? Sí, he estado en Calama, en Arica, en Iquique, en Alto Hospicio también y... Bueno, el agua es un poco diferente, ¿no? Es un poco más salado. Es... Ajá. Esto es natural, ¿no? Sí, este es agua natural. Uh-huh. Y en Antofagasta, un gran porcentaje de gente consume agua del mar, agua desalada del mar. Ajá. Y bueno, es un poco más salado el agua, ¿no? Pero consumen agua del mar. Y la iniciativa del presidente, por ejemplo, de instalar un puesto avanzado en el Silala, después de, por ejemplo, de hacer algunas viviendas para... que poco a poco se puede estar poblando. ¿Qué le parece eso? Me parece bien en parte, pero le falta más atención, porque los chilenos, digamos, a los puestos militares les dan mucha atención. ¿Ya? Y generalmente no hay muchos soldados, ¿no? Sino son, son militares ya profesionales, pagados, cuidan las fronteras. ¿Ya? Bueno, en este caso cuidan los carabineros, cuidan las fronteras. Pero... ¿Y estos tubos qué son, hermano? A ver. Estos son tubos del año 1900, donde han hecho artificialmente. ¿Y en aquí qué llevan? ¿Agua llevan? Agua llevaban aquí. Hasta... ¿Y ahora sirve? Ya no sirve ya. Pero puede servir. Para este tubo se lo puede reutilizar, pero para llevar agua hacia allá. Pero hacia arriba no se puede subir, ¿no? Es difícil. Se puede, ¿ya? Con temas de este, de la energía eléctrica, sí se puede. Muy bien, bajaremos, hermanito, bajaremos, nos están dejando atrás. Entonces, ¿todo este sector hasta el lado chileno va esta tubería? Sí, va. No estoy seguro hasta dónde va, pero va a largos kilómetros de esta tubería. Ya. Que han hecho los empresarios privados, han hecho en ese entonces. Ajá. Y bueno, han firmado el contrato con la gobernación de Potosí, pero... Bueno, nunca se ha terminado el contrato hasta ahora. Claro, tampoco han pagado, ¿no? Tampoco, sí, han pagado. Entonces, sí o sí tienen que tener una deuda. O sea, tienen una deuda ellos y sí o sí tienen que pagar. Ajá. Pero esto de ir a La Haya también no me parece muy bien porque... Ya. Bueno, La Haya, ¿qué puede decir? Que es un derecho humano el agua. Uh-huh. Entonces, lo mejor era que cortar el agua y llevarlos, bombearlos a la Laguna Colorada. Ya. Ver, o bien, digamos, llevarlo a Uyuni. Ya. A Uyuni está aproximadamente 300 tantos kilómetros desde aquí. Ya. Entonces, tranquilamente se puede llevar el agua en tubería hasta Uyuni. Ya. Y en Uyuni estaría, digamos, las embotelladoras grandes de agua de Bolivia estuvieran con esta agua. Ajá. Que realmente es agua muy, muy, muy alta. El caudal es bastante. Claro. Sí. Ay, Claro, porque allá en la parte de Oceanía, ahí digamos que han llevado agua durante, o sea, 500 kilómetros han llevado agua. Ya. En Australia, ahí hay una, ya. Hay una obra de esa envergadura. Ajá. Entonces aquí es factible eso. Ya. Pero yo les he planteado eso a los dirigentes de frutas, todo eso, pero... Ya. Pues no se animan, pues tienen una mente muy corta, digamos. Para estas cosas hay que tener una mentalidad amplia. Claro. Hay que tener iniciativas. Y bastante paciencia, porque no se desarrolla en un instante, ¿no? Sí. Eso es la desgracia, digamos, ¿no? Que hay autoridades que terminan su gestión, otra empieza, y si no tienen iniciativas, digamos, tampoco se puede ir adelante. Claro. Pero todo hace ver que el agua siempre va a fluir a este lado, o en algún lado tenía que pasarse al otro lado. Sí, a este lado fluye, pero esto no es un río, eso hay que tomar en cuenta. Ah, ¿no? Nace en el lado boliviano, hemos verificado eso, nace ahí. Sí. Mientras los ríos son como, por ejemplo, el río Madera, en el oriente boliviano, donde sí, digamos, son ríos largos, ¿no? En miles de kilómetros. Esos sí son ríos compartidos, esto no es. Muy bien, aquí hemos llegado a un sector donde por lo menos se ha tapado, intentado tapar con paja del lugar para evitar que puedan detectar, ¿no? Para pueden detectar que se esté canalizando el agua hacia el lado chileno. Es lo que podemos observar a esta hora de la... Aún observamos el caudal de agua que va subiendo a este sector. bastantes habitantes llegaron a este sector para conocer también al primer mandatario y están subiendo en este instante. El presidente Evo Morales va subiendo hacia arriba. Estamos cerca al lado chileno, cerca al lado chileno. ¿No le podrías decir al alcalde que venga? ¿No le podrían? ¿Es el alcalde de Calama, hermano? ¿Dónde está? Tal vez sí. ¿No nos puede llamar el alcalde de Calama? ¿Alcalde? Sí. ¿Parte de quién? De los medios bolivianos. ¿Ah? De los medios bolivianos. No creo que así. ¿Cuál es el nombre del alcalde? ¡Que venga! Las fronteras, ¿qué va a pasar? Pero ahí nomás. Pero, ¿no podemos ir? Sí, pero tú, ¿no? ¿Tú? ¿Tú? ¿Ya? Sí. Por ahí, ¿no? No. Despacio, bandera, despacio. No corran.